La tribuna antiimperialista de Alemania publicó hace poco la declaración en apoyo a la respuesta del día 15 del vocero de la Cancillería coreana y enfatizó la postura de Estados Unidos que persigue las temerarias acciones de guerra agresiva en vez de aceptar las repetidas propuestas de paz de Corea. Es la hipocresía que muestra su vileza moral y no pasa de ser el pataleo postrero del que padece la agonía.